11:26, proseguimos en la mañana, vamos a continuar con más cuestiones de actualidad local, tal y como les avanzamos, por ejemplo, durante los próximos minutos vamos a quedarnos con lo que es la campaña de embellecimiento de Navidad, la decoración a través de parques y jardines con cientos de plantas que bueno pues nos traen junto al alumbrado extraordinario lo que es este ambiente navideño. Vamos a quedarnos con bueno pues lo que está suponiendo esa campaña de embellecimiento que arrancaba pues días atrás, justo antes del puente festivo de diciembre. Pero también vamos a ocuparnos de otra serie de cuestiones, por ejemplo, de un programa muy novedoso de actividades que va a llegar durante una de las semanas festivas de las Navidades. Nos referimos a Navidades Divertidas, un programa en torno a la conciliación familiar, del que vamos a ofrecerles más detalles también junto, en este caso, a la delegada municipal de ambas áreas, tanto de parques y jardines como de política social, además de educación, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos. Isabel María Bazán, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues habíamos hablado de, y si te parece comenzamos por ahí, de lo que evidentemente era la puesta en funcionamiento, la inauguración del alumbrado extraordinario de estas fiestas navideñas, pero todavía debíamos hacer referencia a otro apartado importantísimo que, bueno, pues está claro que aporta bueno, pues un porcentaje muy importante de lo que es el ambiente navideño por estas fechas. Además, es una de las campañas, si no me equivoco, de las tres, ¿no?, que se desarrollan a lo largo de todo el año por parte de Parques y Jardines. Estamos hablando de la campaña de embellecimiento de Navidad y arrancaba, bueno, pues como hemos podido ver, con el reparto de plantas por todo el municipio, ¿no?, por un importante número de zonas. Así es, Juan Carlos. Este año, como siempre, hacemos una campaña extraordinaria cuando llega la Navidad, ¿no? Y bueno, tú, como bien estás diciendo, no, Ubrique es muy amplio, tiene muchísimas zonas arrinadas. Y empezamos, bueno, desde prácticamente la parte del día hasta llegar a lo que le ocurrí, todas las zonas que tenemos arrinadas, todos nuestros barrios. Bueno, como siempre, cuando llega la campaña de Navidad, bueno, hacemos una inversión extraordinaria para que nuestro pueblo esté, si lo está durante todo el año, en este caso, cuando llega la Navidad, esté todavía más embellecido con el tema de las plantas de Navidad y con todo lo que adornamos. Una iniciativa que evidentemente, bueno, pues sirve para el crear ambiente navideño, pero por otra parte estamos hablando de también incluso de fomento del comercio y del turismo, en definitiva. Así es, como tú bien dices, cuando llega la Navidad, bueno, pues Ubrique siempre lo ha sido, un pueblo que tiene siempre sus manos abiertas, sus brazos abiertos para recibir a muchos visitantes. Estamos recibiendo visitantes durante todo el año y especialmente cuando llega la Navidad, pues lo que nos gusta es tener, si cabe, nuestro pueblo todavía más embellecido y más bonito, con todo eso de, por ejemplo, el tema de bueno, el alumbrado de Navidad. Y como no puede ser de otra forma, bueno, pues que con todo lo extraordinario, adornos de jardinería, que como bien digo, si nuestros jardines están en valor y ponemos en valor nuestros jardines durante todo el tiempo, bueno, pues ahora cuando llega la campaña de Navidad, se hace mucho más trabajo, algo extraordinario. Y bueno, pues nos ponemos nuestros pascueros, los ciclames, los pensamientos, los abetos que ponemos, bueno, por la parte de la zona de la Avenida España, por la zona de los callejones. El abeto grande que estamos poniendo, llevamos unos 3 años que estamos poniendo en la esquina Guailla, como todos conocemos. Así que se hace un trabajo extraordinario. En este caso, en la campaña de Navidad, ahora mismo hemos sembrado por toda la zona que hemos podido de nuestro pueblo unas 1.630 plantas, en las que 950 son pascueros, 450 son ciclámenes, se han sembrado también 200 pensamientos, se han puesto 10 abetos y el abeto grande que te he comentado. Un esfuerzo importante de 1.630 plantas, las que están puestas ahora mismo, pero no nosotros siempre tenemos un repuesto en nuestro vivero municipal, porque sabemos, bueno, que hay pascueros que se estropean y otros que no se estropean, sino que literalmente, bueno, como hemos comentado antes, Juan Carlos, este año estamos un poco sorprendidos. Llevamos unos años atrás que, bueno, le agradecíamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas de Ubrique el respeto que estaban teniendo por el trabajo tan importante que se hace por parte del ayuntamiento y por parte de los trabajadores de básica de jardinería en a la hora de plantar y de poner en valor toda la zona jardinada con estos pascueros, con estos ciclámenes para que Ubrique esté todavía, como bien digo, esté todavía más bonito a los ojos de no solamente de los visitantes que vienen, sino de nosotros mismos cuando damos nuestro paseo por nuestro pueblo. Bueno, pues este año la verdad es que desafortunadamente estamos viendo como muy al principio de sembrar en la avenida Fuente San Francisco, que también sembramos, bueno, pues fue, si no te digo que fue, sembramos hoy, al día siguiente habían desaparecido prácticamente una parte de los pascueros. La glorieta que hicimos nueva por la parte del esto, también sembramos un montón de pascueros y nos han desaparecido los pascueros. Es más, nos han quitado hasta un romero rastrero que ya estaba consolidado y han tenido que entrar para arrancarlo cuando ya te digo que estaba consolidado y tenía raíces, también lo han quitado. En la calle Botica, que era una calle que nunca, bueno, que siempre está, la verdad que está muy, muy bonita, porque por la zona en la que es, las plantas siempre están muy bonitas. Bueno, pues este año no solamente han quitado bastante pascuero, sino que ya te digo, las begoñas que estaban sembradas durante todo el año, que estaban consolidadas y con raíces, también las han quitado. Y que yo la verdad me he llevado una sorpresa, una mala sorpresa este año. Y bueno, no sé, tampoco sabemos a qué es debido. Este año, como decía, se ha hecho una campaña extraordinaria y con un poco todavía sí cabe de más esfuerzo. Si se fijan todos los ubriqueños y ubriqueñas, los pascueros que hemos puesto este año son más grandes, tienen más vistosidad, y no sabemos si es porque al tener mayor vistosidad y a la gente le llama un poco más la atención, hay personas que son desaprensivas, bueno, pues que arrancan o se llevan estos pascueros. No puede ser. Es algo incomprensible a los ojos de, entiendo que de cualquiera. Esto es, yo quiero hacer y recalcar que estos pascueros, estos adornos navideños, que este esfuerzo que se hace es un esfuerzo que hace el ayuntamiento con dinero público. Y el dinero público es de todo, de todas y de todos los que pagamos nuestros impuestos. O sea, que alguien que quita algo o roba algo, la palabra es robar, roba algo, está quitándole algo a con sus impuestos y a sus vecinos. Tiene que ser también consciente de eso. Así que yo solamente, nosotros, es verdad que parece que no hay nada que falte, porque ya te digo, los operarios de parques y jardines estamos muy pendientes, junto con el ayuntamiento, de que en cuanto falte algo, pues reponerlo. Y hay veces que hay las personas que, bueno, que pasean, pueden ver que a lo mejor falta en un momento dado una planta y al día siguiente la ve otra vez puesta, y es que estamos constantemente reponiendo. Pero yo lo único que diría, por favor, también a los ciudadanos y ciudadanas, que si ven en algún momento a alguien que esté haciendo algún destrozo, pues que de alguna forma amable, que puede ser una forma amable, pues le llame la atención a esta persona o llame a la policía local, porque ya digo, es un esfuerzo muy grande de todas y de todos el trabajo que se está haciendo para que, bueno, por algunas personas que son desaprensivas, pues bueno, pues no esté todo tan bonito como queremos. Y el trabajo, bueno, pues al final quede en nada. Bueno, pues la verdad es que ante esto, pocos calificativos o muchos pasarían por la cabeza, pero es increíble, ¿no? Sobre todo, además, comentabas que la situación había mejorado. Se da por hecho que cada año, bueno, pues pueda estropearse alguna planta o incluso alguna desaparecer, pero lo que me indicas es que realmente, bueno, pues el incremento de esos robos, esa desaparición de plantas, es mucho mayor este año, ¿no? Así es, llevamos 2 años que, bueno, nosotros siempre contamos con que alguna planta va a desaparecer. Eso es algo con lo que nosotros contamos. No podemos esperar que plantemos todas las plantas y que se queden todas. Ojalá fuese así, que es lo ideal, pero sí. No contamos con eso. Y hacía 2 años que realmente es verdad, pues que eran muy pocos los problemas que teníamos en ese sentido. Y este año, no sé por qué, ya te digo, sorprendentemente, bueno, pues ha sido algo que nos ha llamado a todos la atención cuando ha sido en distintas zonas y con cantidades importantes. Así que yo lo único que repito y vuelvo a decir a que cualquier ciudadano o ciudadana que vea que algún desaprensivo o desaprensiva está haciendo cualquier tipo de

para que esté todo embellecido, hace un esfuerzo grande y lo hacemos por ellos y por nuestros visitantes. Así que lo otro lo dejamos como una anécdota, esperemos que no vuelva a pasar y que si pasa sea con lo que siempre estábamos más o menos acostumbrados y vamos a poner la importancia en el trabajo, en la campaña extraordinaria que se ha hecho y en lo bonito que está nuestro pueblo, no solamente iluminado, sino también con la campaña enorme y extraordinaria que se ha hecho con respecto al sembrado, a la plantación de pascueros, ciclámenes y todas las plantas de cara a Navidad. Un último dato, de todas formas, Isabel Mari, sobre este tema, ¿cuántas plantas habéis tenido que reponer hasta ahora? No sé si tienes el dato. Pues no tengo el dato concreto, pero yo creo que hemos tenido que poner ya, unas 150 plantas son las que hemos tenido que reponer ya. Y te estoy diciendo que empezamos en el puente y estamos hoy a 14. O sea que son 150 plantas en muy poco tiempo. Eso es lo que nos ha llamado la atención. Porque antes, ¿verdad?, que llegaba un fin de semana y alguna planta faltaba. Bueno, podían ser 3 plantas, 4 plantas en alguna zona, pero no tantas plantas en tan poco tiempo. Por eso, la verdad, es lo que nos ha llamado la atención. Plantas que dentro de esa campaña de embellecimiento, normalmente, ¿no?, suelen proceder algunas del vivero y otras que se compran, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hacemos también para intentar de ahorrar algo de dinero es que compramos las plantas un poco antes para que vayan creciendo en el vivero, así nos cuestan algo también más barata para cuando nosotros vayamos a ponerla, y otras que tenemos que comprar, como no puede ser de otra forma, a otros viveros de aquí cercanos para ponerlo, para plantarlo. Es algo que tenemos previsto durante todo el año cuando llega la campaña de Navidad. Sí, sí, en definitiva que no es un trabajo de coger la planta y ponerla, sino que además hay un trabajo previo de preparación, incluso de cuidarla, de a la hora de plantarla. Es un trabajo arduo de mirar las zonas en las que las vamos a poner. Cuando tú vas a una zona y vas a poner plantas, a lo mejor las que estaban anteriormente, que llevan todo el año, a lo mejor la planta está estropeada y tienes que quitarla, tienes que mover la tierra para volver a sembrar estas de las plantas de los pascueros, los ciclámenes. No es un trabajo de llegar y abrir un boquetito y sembrar la planta, es un trabajo previo también que hay que hacer en las zonas que se vaya a sembrar. Por eso te digo que es un trabajo muy importante, un trabajo extraordinario que se hace para embellecer, que hay que hacerlo y que estamos preparados para esto, y además es lo que nos gusta cuando llegan estas fechas, ¿no? Pero por eso queremos pedir un poco de respeto también por el trabajo que hacen los operarios, por el trabajo tan importante que se hace también desde la delegación del ayuntamiento, y no solamente el trabajo físico, sino, la inversión económica, que al fin y al cabo estamos gastando dinero público, dinero de los ciudadanos y ciudadanas, de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, pues todo ello para además mejorar la imagen para nosotros mismos y para nuestros visitantes en estas fiestas navideñas, en las que en nuestra localidad dos calles, ¿verdad, Isabel Mari?, participan dentro de ese concurso de adornos navideños que impulsa un año más Ecoembes en la Sierra de Cádiz. Así, estamos muy contentos, muy contentos. Ya, como bien sabéis, el año pasado no se pudo hacer este concurso por el tema del COVID. Y en dos años anteriores fue cuando participó el Ayuntamiento de Ubrique con todos los colegios infantiles de educación infantil y primaria, cuando se hizo todos los adornos que pusieron, como pudimos ver, todos los ubriqueños y ubriqueñas en la Avenida España. Bueno, pues este año se hizo la publicidad en general para que participaran los colectivos o las asociaciones o los colegios que fueran. Y en este año, pues también estamos de enhorabuena y el concurso navideño con envase reciclado la van a hacer dos colectivos. En este caso lo tienen terminado el Callejón del Santo, que tienen como título En Navidad en el Callejón del Santo. Y una vecina que está colaborando con todo, la calle real de una vecina que se puso en contacto conmigo, y están colaborando todos los vecinos de la calle real, y se llama En Navidad en la calle real. Así que estos dos colectivos son los que van a participar en este concurso en Ubrique. El jurado viene este jueves, día 16 de diciembre, a las 9 de la mañana, vendrá a visitar a las dos zonas, y el día 20 de diciembre, pues decidirán porque participa toda la sierra, qué pueblo o qué asociación o qué colectivo han sido los ganadores. Así que, de todas maneras, ya te digo de antemano que, aunque no seamos los ganadores, yo les doy las gracias a estos dos colectivos que se han echado al frente y que llevan trabajando con sus vecinas y con sus vecinos para adornar sus calles y sus barrios con adornos y con envases reciclados, y que animo también desde aquí ya a que todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran, bueno, pues puedan pasar por esta zona para ver el trabajo tan tan enorme y el trabajo tan bonito como han quedado estas dos, tanto el Callejón del Santo como la Calle Real. Uh-huh. Un engalanamiento, una decoración que ya ha llamado la atención, ¿no?, durante estos días previos, pero que bueno, pues va a tener su culmen, si cabe, este jueves. Así que colaboración entre todos para que luzcan al máximo, como así va a ser, ¿no?, esas calles, tanto la Calle Real como el Callejón del Santo. El jueves estará por aquí, por tanto, el jurado dentro de ese concurso de adornos navideños que organiza Ecoembes en la comarca de la Sierra de Cádiz. Pues, así es. Y lo que sí también animo, Juan Carlos, si me permite, es que, por claro, favor, respeten el trabajo que estos vecinos y vecinas han estado haciendo día tras día, después de su trabajo habitual de por la noche, cuando se ponían a hacer todo ese trabajo, un trabajo arduo, un trabajo muy laborioso, teniendo en cuenta que estamos haciendo esos adornos niños con envases que ya han sido utilizados, que tienen que recortar, que tienen que pegar. Así que yo, por favor, lo único que le pido es a los vecinos, las vecinas que de Ubrique, que vayan a verlo. Y bueno, y sobre todo le pido respeto por los trabajos que están haciendo, y que, bueno, pues que los dejen, que no los toquen, y que, bueno, que no desaparezcan como ha pasado en el Callejón del Santo hace unas cuantas semanas, que ya desaparecieron algún adorno que tenían colgado. Así que lo único que pido es respeto, y bueno, pues que cuiden lo que cuiden en nuestro entorno, que cuiden los trabajos que hacen también otros vecinos y vecinas. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar, pasando a otro área bajo gestión de Isabel Mari Bazán, política social y educación. Bueno, pues un poco integraría en lo que es esta nueva iniciativa que va a llegar durante las fiestas navideñas. Estamos hablando de un programa de actividades, Isabel Mari, que tiene como objetivo sobre todo la conciliación familiar, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Esto es algo novedoso, no se había hecho nunca en Ubrique, no se había hecho nunca por el ayuntamiento con respecto a familia y conciliación. Como todos sabemos, bueno, hay muchos padres y muchas madres que están trabajando, y especialmente la campaña de Navidad. Todos sabemos que nuestras empresas es una campaña fuerte, en la que hasta última hora, como todos decimos, tienen que salir los pedidos y tienen que salir. Y bueno, y yo sabemos que los padres y las madres, bueno, cuando terminan el colegio, en este caso, cuando termine el día 22, el día 23 los colegios, pues tenemos la dificultad que hemos tenido siempre algunos padres de qué hacemos con nuestros niños. Aún no los podemos dejar porque son un poco más grandes en las casas, y a otros tendremos que tirar de los abuelos, de los tíos, y existen esos grandes problemas. Entonces nosotros este año habíamos pedido una subvención especial para hacer en este grupo de edad unas actividades divertidas para la familia y para la conciliación, que es el título que le hemos puesto, y además la subvención viene especialmente para eso. No tiene nada que ver con nuestra ludoteca municipal Gamonín, que nuestra ludoteca municipal Gamonín termina cuando termina también el colegio. Entonces, hemos dirigido estas actividades, estas Navidades divertidas, que es el título que le hemos puesto, para la fecha del 27 al 31 de diciembre, que es una semana también, como bien sabemos, que hay muchos padres y madres que están trabajando todavía en las empresas y que el colegio, y que en esa fecha no hay colegio. Así que creemos que es una buena idea para que nuestros niños y nuestras niñas puedan estar haciendo actividades por la mañana, actividades divertidas. No están en el centro educativo, actividades divertidas. Bueno, los niños pueden estar haciendo, como bien digo, las actividades, y los padres puedan estar trabajando tranquilamente, bueno, en las empresas. Uh-huh. Además, es verdad que la siguiente semana pues llegaría el cartero real, la cabalgata, con lo que habría otra serie de actividades. En este caso estamos hablando de la primera semana, del 27 al 31, y son actividades gratuitas, ¿verdad?, para la que arranca el plazo de inscripción este jueves. Así es. Como tú bien he dicho, Juan Carlos, la semana que vamos a hacer estas actividades sería del 27 al 31 de diciembre, de lunes a viernes. Está dirigido a menores de entre 3 a 12 años. Las inscripciones se pueden hacer a partir del día 16 de diciembre. La inscripción es telefónica. Si quieres, ahora hago referencia al teléfono. El lugar donde se van a hacer las actividades van a ser en el pabellón polideportivo municipal. La inscripción y el precio de estas actividades divertidas es gratuita. Las plazas son limitadas también, y se van a priorizar a la conciliación familiar, siempre, como hemos dicho, a padres que estén, padres y madres que estén trabajando. Y después, el segundo orden para estas plazas son por orden de inscripción. Y las actividades que tienen previstas, pues, son manualidades, juegos populares y actividades deportivas, ya que nos encontramos dentro de, del pabellón polideportivo municipal. Además, sería todo el horario de mañana, ¿no? Desde las 9 hasta las 2, los niños y niñas pues tendrían todas esas actividades. Así es, como si las personas que nos escuchan, sabes que en nuestra ludoteca hay actividades que hay niños a veces que tienen que ir lunes y miércoles y otro martes y jueves, esta vez no. Esta vez lo hemos hecho para que los niños le toquen, depende del grupo, pues le toquen de 9 a 2 de la tarde, son los que van a estar haciendo, los niños van a estar haciendo estas actividades de 9 hasta las 2 del mediodía. Una semana de 9 a 2, o sea que creemos que es algo, una ayuda importante que le podemos hacer a los padres y madres para que puedan estar más tranquilos, más relajados y los niños se estén divirtiendo y estén aprendiendo. Insistimos, plazas limitadas y una vez que se cuente, ¿no?, con el número de inscritos, pues ya se me comentabas que se irán creando los grupos, ¿no? Así es, se van a hacer grupos reducidos y se van a hacer grupos en función de la edad. Nosotros hemos contratado con una empresa de aquí de Ubrique para que hagan las actividades y en función de, bueno, habrá grupo de los niños, pues supuestamente entiendo que de 3 a 6 años habrá un grupo y, bueno, de 4 a 6 a 8 habrá otro grupo, que se van a ir haciendo grupos, no van a estar todos los niños ligados unos con otros, sino que se van a hacer pequeños por edades. Por edades, exacto. Recordamos, dirigida esta iniciativa a niños, niñas de entre 3 y 12 años y decíamos, Isabel Mari, inscripciones desde el jueves, ¿a través de qué teléfono? Sí, te lo digo. 671-458-872. Se puede llamar por teléfono desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Esta información va a estar puesta, tanto entiendo el cartel, lo van a ver, poder ver a través de Radio Ubrique y a través de las redes del Ayuntamiento, del Facebook del Ayuntamiento, va a aparecer el cartel en el que va a aparecer toda la información que yo acabo de dar. Así que no se preocupen que el teléfono va a aparecer ahí para cualquier padre o madre que quiera llamar a partir del día 16. Nosotros, como bien comenta Isabel Mari, también vamos a reflejar este teléfono, aunque también estará disponible a través de la web del Ayuntamiento, para aquella persona que pueda estar interesada a partir del jueves y tengan en cuenta que, además de la prioridad, ¿no?, para la conciliación familiar, es cierto que el segundo... el segundo requisito o lo que se va a tener en cuenta más bien es el orden de inscripción, por tanto ténganlo en cuenta para luego las personas interesadas ya desde el jueves realizar su reserva de plaza gratuita y como comentamos, sobre todo con ese objetivo, ¿verdad?, de la conciliación familiar para estos días, en unas jornadas en las que toma las vacaciones como los centros educativos, ¿no?, la ludoteca municipal, así que por tanto es una serie de actividades alternativas, ¿no? Sí, es una continuación de que, bueno, ya sabemos todos los que hemos sido padres y madres que cuando llega esta semana, bueno, pues nos vemos un poco como desamparados porque los padres y madres tienen que seguir trabajando en las empresas y más en estos días, como siempre hemos dicho, de tanto trabajo. Y bueno, y sabemos que cuando llegan estas fechas tenemos que decir, bueno, ¿y qué hago con mi niño o con mi niña? ¿Dónde lo dejo? ¿O con mi madre o con una tía? Y bueno, sabemos que hay padres y madres que se les complica un poco. Bueno, pues yo creo que esta es la solución. Además, hemos decidido que sea un gratuito, que nadie, ningún padre, ninguna madre tenga que pagar absolutamente nada, que sean actividades actividades lúdicas. Así que lo van a hacer en el Patronato Municipal de Deporte, así que van a hacer con una empresa de prestigio de aquí, de Ubrique, con mucha experiencia, y sabemos que se lo van a pasar, seguramente lo van a pasar estupendamente bien. Así que desde aquí animo a los padres y a la madre que aprovechen estas actividades divertidas para la familia y conciliación, algo novedoso, en este caso nuevo este año, y que, bueno, vamos a hacer una prueba también piloto, porque si todo va bien, bueno, pues esto va a ser... Vamos a intentar que siga todos los años. Es algo similar, ¿no?, a la ludoteca de verano, podemos decir, que también, bueno, pues es un programa de actividades durante varias semanas en el periodo estival, una vez que finaliza la ludoteca como tal, ¿no? Así es, sabemos que la familia tienen, bueno, tienen muchos problemas de conciliación, cuando hablamos de padres y madres, conciliación, cuando los dos están en el trabajo y estamos intentando favorecer, en este caso, a la familia, a la conciliación familiar, para que tanto la madre como el padre pues puedan hacer sus tareas, su trabajo fuera del hogar, y puedan tener a sus niños atendidos, a sus niños en un espacio donde puedan aprender, donde puedan jugar y estén pasándolo bien. Y no tengan que estar, bueno, pues en las casas a lo mejor, o viendo la tele, porque ya los niños sean un poco más grandes, o teniendo que llevarlos con los abuelos, con lo que eso conlleva también, que si el abuelo tiene, la abuela tiene alguna actividad, también tenga que renunciar a esa actividad los abuelos para estar con los nietos. Bueno, yo creo que es un compendio que afecta a mucha gente cuando los padres y las madres deciden que tienen que seguir trabajando en el colegio. Bueno, pues estamos intentando en este momento echarle una mano, una red de apoyo a esta familia. Pues con esta novedosa iniciativa, Navidades Divertidas, programa de actividades para el que la inscripción arrancará este jueves, nos vamos a quedar. Isabel Mari, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, yo desde aquí lo único que quería es felicitar las Navidades a todos los ubriqueños, a todos los ubriqueños, ubriqueñas y ubriqueños, y que, bueno, especialmente este año parece que todavía estamos conviviendo con el COVID, y yo desde aquí lo único que animo es a que nos cuidemos, a que nos respetemos, y aquí dentro de todas las posibilidades y de las normas que nos pone salud, bueno, pues que estemos con nuestra familia, con nuestros amigos, que al fin y al cabo es lo que tenemos, y que, bueno, lo pasemos bien dentro de con la normalidad que podemos tener ahora. Así que feliz Navidad, y esperemos, bueno, pues que todo vaya bien para nuestro pueblo. Lo único que le deseo es que salud para todos los ubriqueños y ubriqueñas, y que lo pasemos siempre, como siempre, con amigos y con familia. Pues con ese mensaje nos quedamos, por supuesto. Isabel Mari, como siempre, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. En Correduría de Seguros Almajar te aseguramos para que tus seguros te protejan como esperas de ellos. Autos, decesos, salud, hogar, comercio, empresas, ahorro e inversión, todo lo que necesitas para tu tranquilidad y la de los tuyos. Almajar, estamos en Calle Pizarro número 5, junto al ambulatorio. Teléfono 956-46-1262. También te atendemos vía WhatsApp en el 645-01-5544. Correduría de Seguros Almajar, más de 50 años seguros. Almajar, tu correduría de seguros, te desea felices fiestas. ¿Cansado de tu viejo baño? ¿Estás pensando en renovarlo? En Inoxier Baño te ayudamos a conseguir el baño de tus sueños. Inoxier Baño, atención personalizada en nuestra tienda exposición en Ubrique, en calle Alcalde Emilio Rubiales 4G, en zona Polígono Industrial. En Inoxier te presentamos el diseño más actual en muebles de baño, griferías, sanitarios, platos de ducha, mamparas, suelos porcelánicos, azulejos, con el justo precio, calidad y diseño. Inoxier, visítenos, te atendemos previa cita en el teléfono 626